El paisaje geológico del Paleoceno, Eoceno, Mioceno parece haber sido concebido como un lugar mítico, lugar de origen de los antepasados, a donde los muertos regresaban para protagonizar acciones ejemplares que normaban la conducta de sus descendientes. Ese espacio-tiempo, concebido a partir de las características geológicas del medio ambiente, mostraba que el cosmos era cambiante y estaba sujeto a una dinámica de destrucción y regeneración, como en los mitos cosmogónicos mesoamericanos. Y dentro de este contexto, el tiempo comprendía fechas milenarias. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces UDEM en 90.5 de frecuencia modulada acá en Monterrey. Radio UDEM, entonces, .com.mx para escucharnos por internet, por supuesto. Y bueno, como solemos hacer esta nueva versión de Raíces, tenemos entonces estas lecturas al principio de cada programa para ilustrar un poquito el tema que vamos a tratar el día de hoy y en particular citando a nuestra invitada, que es la doctora Marta Cuevas García. Marta, pues, es arqueóloga por la ENA, doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del INAH. En particular, pues ha realizado investigaciones en el Templo 20 de Palenque. Y bueno, justamente el tema de hoy es algo sumamente sorprendente para quienes se interesan en la arqueología palencana y de manera general en cómo nuestros antepasados aquí en tierras mexicanas y en particular en el estado de Chiapas pueden reutilizar los mismos fósiles y le daban un valor realmente interesante a esos fósiles. Vamos a tratar de hablar de eso con Marta el día de hoy. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues nosotros estamos muy contentos de volver a recibirte aquí en este programa para que nos hablaras un poquito de esta cosa que es realmente increíble. O sea, estamos acostumbrados a ver varios usos del medio ambiente por parte de los antiguos habitantes de este país y de los países vecinos, pero en este caso, entonces, Marta, ¿qué tanto podemos decir que los vestigios paleontológicos eran importantes, relevantes para los pueblos mexicanos en general? Bueno, no se tienen muchas noticias ni muchas evidencias arqueológicas, tampoco muchas referencias en las fuentes coloniales acerca de vestigios paleontológicos, pero existen y sobre todo ante el hallazgo de restos de mamut, que esto ha sido una idea que en muchos otros lugares del mundo se ha interpretado como, al momento de localizarlo, se ha pensado, se ha interpretado de que posiblemente ahí existían gigantes antes de los humanos. Uh-huh. Entonces, estas referencias en las fuentes podrían en algún momento ser de precisamente como una influencia española, ¿no? Digamos. Sin embargo, en el caso de otros sitios como el de Palenque, estas evidencias paleontológicas están asociadas a contextos arqueológicos del clásico, ¿verdad? Okay. Entonces, esto sí marca una diferencia. No es el único sitio prehispánico que donde se hayan encontrado fósiles, pero sí es el que tiene el mayor número de fósiles dentro de ofrendas principalmente, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que ha dado pauta para poder poner atención acerca de que estos vestigios, aunque no están presentes en otros contextos, o sea, no son tan frecuentes en otros sitios, pero sí debieron de haber tenido una importancia por el hecho de que estos restos están a veces en el medio ambiente de manera muy común, como es en el caso de Palenque, ¿no? Bueno, y justamente quizás nos puedes aclarar un par de cosillas acerca de eso. Primero, ver exactamente en Palenque cómo están repartidos ahí los vestigios así paleontológicos, en qué contexto, ¿Qué contextos más o menos se pueden ahí haber apreciado estos vestigios en particular? Y la otra relacionada con eso, es decir, si bien habían acceso a esos fósiles, ¿de dónde se sacarán esta materia prima? Bueno, los fósiles más importantes de Palenque estaban depositados como ofrendas dentro de vasijas, ya sea de cerámica, de barro o de piedra, dentro de los templos de la Cruz Foliada y del Sol. Estos edificios constituyen el centro ceremonial más importante de la ciudad y estaban bajo los pisos de los templos en estas vasijas formando estas ofrendas. Existían dientes de tiburón, espinas de rayas e incluso Alberto Ruz, que es el que encuentra parte de estos de estas ofrendas con fósiles, también reporta las vértebras de un tiburón. Estas vértebras son un hallazgo mucho más, digamos, escaso por el hecho de que en el medio ambiente normalmente se desintegran y lo que sobrevive con mayor frecuencia son los dientes de tiburón, pero Alberto Ruz llegó a encontrar incluso las vértebras como parte de una ofrenda. Entonces, estos fósiles estaban depositados ahí y en estos edificios, que es algo bastante interesante. Ahora, hay precisamente a partir de un proyecto de investigación que hemos desarrollado con la UNAM, con el Instituto de Geología de la UNAM y el Departamento de Paleontología, trabajamos con el doctor Jesús Alvarado, que es actualmente el coordinador de la colección de paleontología, y él, junto con otros paleontólogos, ha realizado todo un estudio del área, ¿no? Entonces, a través de esta investigación, lo que a Jesús Alvarado pudo hacer es confirmar que los fósiles que están depositados dentro en estas ofrendas de Palenque provienen del mismo medio ambiente, ¿verdad? Porque entonces él pudo localizar, por ejemplo, hay una lápida con peces que esa proviene de una tumba del grupo Murciélagos, que la utilizaron justo como tapa. Es una lápida, una losa, muy interesante porque tiene los peces en ambas caras de la laja y además a través del microscopio lo que se pudo verificar es que había sido tallada, digamos, o sea, los mismos palencanos hicieron algo parecido a la preparación que hacen los paleontólogos modernos, porque ellos desprendieron parte de la roca para exponer de manera más clara los esqueletos de los peces que se encuentran en esa laja. Además, hay restos en esa misma laja de pintura, ¿verdad? Entonces quiere decir que había una preparación, ¿no? De tanto de los fósiles como luego de la pintura. Entonces, este trabajo que realiza Jesús Alvarado junto con sus alumnos, precisamente lo que hace es permitir conocer que la formación más antigua de donde está asentado el sitio de Palenque, que pertenece al Paleoceno, es una formación que tiene 60 millones de años y en esa formación existen estas lajas que tienen evidencias de diversos peces, ¿no?, que se conservan en estas piedras, ¿no? Entonces, es en el caso de esta, pues la desprendieron de esta formación que está, digamos, relacionada absolutamente con el sitio, porque forma parte de las rocas donde se construyó el sitio, ¿no? En el caso de los dientes de tiburón, de las espinas de raya, también se han encontrado equinodermos. Tenemos uno que está perforado y quedó como si fuera una dona. También se han recuperado corales fósiles y todos estos otros fósiles también proceden de dos formaciones que están también, digamos, colindan con la formación del Paleoceno y que tienen fechas más recientes, entre 25 y 15 millones de años. Y estos fósiles están presentes precisamente porque Palenque, tanto en el Paleoceno como posteriormente en el Mioceno y en el Eoceno, Palenque estaba ubicado cerca del continente, de lo que en aquella época era el continente, y Palenque era, digamos, una zona de arrecifes. Ándele. Entonces era una región donde existían cientos de kilómetros de arrecifes, y precisamente por estar cerca de la costa, y además Palenque estaba en una depresión. Entonces, digamos que hubo una corriente fuerte en el mar, ¿no? Sino que era una zona con una profundidad somera y además sin mucho movimiento. Entonces, tanto los sedimentos se depositaron de una manera muy homogénea, como hubo una gran variedad de especies marinas que vivían en este medio ambiente de arrecifes. Marta. Entonces, perdón. Marta, perdona que te interrumpa, pero ya que vamos a tener que hacer, vamos a guardar un poquito de suspenso ahí para los radioescuchas, vamos a hacer una primera pausa musical. De hecho, van a reconocer, ahorita que hablaste de tiburón, vamos a escuchar un tema que todos van a reconocer desde las primeras notas. Y luego regresamos con nuestra agenda de eventos. Y luego, por supuesto, la última parte de esta entrevista la tenemos ahí cuando Marta regresamos. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio DEM. Vamos a compartirles una serie de reflexiones, noticias, eventos que podemos tomar para esta semana a venir. Pues comenzando primero con dos noticias ahí relevantes. Primero, el INAH publicó un boletín bastante extenso sobre los cambios, la reorganización del organigrama en cuanto a los centros INAH a través del país. Entonces ahí está esta opción, esta liga que les vamos a dejar en nuestro blog. Y la otra, una noticia bastante preocupante, como les habíamos comentado antes de las vacaciones navideñas. Se había rumoreado ahí de problemas acerca del presupuesto de la Secretaría de Cultura, y bueno, se está confirmando esos problemas, en particular el caso de los contratados del INAH. Si de por sí la situación de los contratados había empeorado en los últimos años, dos, tres últimos años, pues resulta que ahora varios proyectos arqueológicos están directamente pegados por las nuevas políticas de austeridad y de la no renovación de contratos de varios arqueólogos, conservadores, colaboradores de proyectos arqueológicos. Y pues en este caso nosotros estamos muy preocupados. Tuvimos noticias en particular desde el proyecto Templo de Mayor, que es uno de los más difundidos y conocidos a nivel internacional. y tenemos solo que lamentar estas decisiones de austeridad cuando realmente se trata más bien de perennizar la arqueología en el país para facilitar la conservación y la restauración del patrimonio arqueológico de México y no solamente el patrimonio religioso después del sismo del 19 de septiembre. Pues entonces, muy lamentable la situación. Vamos a dejarles ahí unas cuantas ligas para que se enteren de todo eso. Y bueno, recordarles que hay varias exposiciones que pueden visitar en todo el país. Hay una nueva exposición que se inaugura el día 30, el próximo jueves, sobre el sitio de Tamuín. Pues el Museo Nacional de Antropología va a proponer esta nueva exposición. Hay otras exposiciones, en particular en Colima, sobre pues las culturas antiguas de Colima, una exposición titulada Tiempos Develados, la exposición Sierra Norte de Puebla en el Museo Regional de Puebla hasta el 26 de mayo. Tenemos la representación animal en Morelos Prehispánico en el Palacio de Cortes en Cuernavaca, que acaba de inaugurarse, que va a estar hasta fin de mayo. También pues en una exposición que está en Morelia sobre los tarascos que pueden visitar entonces hasta fines de marzo. Aquí en Monterrey tenemos la exposición sobre los viajeros y exploradores durante el siglo XIX en particular, que pueden visitar el Museo de Historia Mexicana, y pues la exposición de piedras de agua y fuego que propone el Museo del Templo Mayor hasta fines de marzo. Hay también varios eventos académicos. Arranca la semana próxima el Diplomado Animalia Maya que propone el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM. También tenemos el curso taller de epigrafía maya con Guillermo Cantún, que sigue más bien hasta el 14 de febrero de las 6 a las 20 horas en el Centro de Estudios Mayas Yurik Norozov en Mérida, Yucatán. Tenemos el Seminario de Antropología del Deporte y del Juego que organiza la ENA cada último jueves. Y bueno, eso es para la semana próxima. También tenemos Seminario de Lingüística Antropológica, que va a recibir a John Aviland sobre el tema el espacio como espacio contra el espacio como gramática. Es una propuesta de lingüística por parte del CIESAS en la Ciudad de México el próximo 25 de enero a las 12 horas, es decir, este viernes. El Diplomado en Cultura y Gramática de la Lengua Ñañú, que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro los viernes a las 3 de la tarde, y dos conferencias en el marco de la exposición sobre Jade y Turquesa. Una sobre la ofrenda de turquesa de Monte Tlaloc por parte de Andrea Pérez Martínez, y la otra sobre los artesanos lapidarios y la escultura monumental por parte de Adriana Soto López. Las dos conferencias en el auditorio del Museo del Templo Mayor este sábado a partir de las 10 de la mañana. Publicaciones, les recomendamos ahí la propuesta en francés de Jean-Paul Duviols, que es un historiador del arte especialista de la iconografía azteca, en este caso el libro Les peintures de la voix, las pinturas de la voz, un libro sobre el mundo azteca en imágenes que publica la editorial francesa Chandaigne. Y también les queremos recomendar una pequeña publicación por parte de la revista en línea Americae, que es de la Casa de Arqueología y Etnología en París, un artículo sobre análisis de pisos en el sitio de Loma Piriticuaro en el río Balsas Medio, en Michoacán. Ahí están participando dos compañeros, José Luis Punzo Díaz y Agustín Ortiz Butrón. Ambos han pasado aquí frente a este micrófono. Regresamos entonces ahora con Marta Cuevas para la última parte de esta entrevista sobre evidencias paleontológicas en la Camja Palenque. Tiburón, el rey de los mares. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, después de haber escuchado mucho tiburón, pero regresamos justamente a nuestros fósiles, ahí nuestros dientes de tiburón, nuestras espinas ahí de mantarrayas, de rayas ahí que se ha encontrado dentro de los fósiles utilizados, reutilizados por los habitantes de Palenque. Nuestra compañía Marta Cuevas. Marta, pues nos estaba explicando un poquito justamente los procesos ahí, todo lo que era, fines de cuenta, el paleoambiente de aquel momento, donde estaba Palenque, bueno, lo que había en lugar de Palenque, más bien. Oye, pero ¿cómo podían sacar este material ahí, Marta? ¿Encontraron ustedes directamente canteras de o vestigios de las canteras que podían haber utilizado los palencanos para sacar ahí esas placas así de con fósiles? ¿Cómo han investigado eso? Bueno, por un lado existen reportes de geólogos desde 1890 que ellos encontraron una laja con un pez fósil, como era un sillar de uno de los edificios de Palenque. Entonces, hay una referencia específica, ese bloque de piedra desapareció, uh-huh. Ya cuando otro geólogo que trabajó para la UNAM, que se apellida Müller, regresó y buscó el fósil que el geólogo, que otro geólogo había, alemán, había reportado, ya no estaba, pero sí se sabe que existía en la zona, ¿no? Por otro lado, los artesanos de Palenque, muchos de ellos son indígenas, que sacan lajas de ciertas localidades para venderlas y porque hacen reproducciones de los tableros uh-huh. de Palenque para venderlos al turismo. Entonces, estos artesanos de estas canteras llegan a sacar lajas con peces, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro, pues los paleontólogos en las investigaciones que han hecho han localizado también dentro de la zona arqueológica algunos afloramientos con peces fósiles, ¿no? Entonces, todo esto ha permitido, ¿verdad?, confirmar que estas rocas que están presentes en la zona contienen en ocasiones estos peces, ¿no? Y por eso ellos debieron de haberlos localizado y en algunas ocasiones utilizado, como en el caso de esta tapa de esta tumba que tenía, ¿no? Bueno, en el caso del... ¿Perdón? No, justamente abordando el tema, bueno, regresando al tema de la tumba, hay además, bueno, de este significado relacionado con la muerte, con los entierros, ¿hay quizás otros simbolismos o significados posibles para entender qué tan relevante eran o qué tan importante eran esos fósiles para los antiguos palencanos? Bueno, precisamente por la abundancia de fósiles que existe en toda esta región, porque los fósiles que formaron parte de estos arrecifes, esos se encuentran sobre muchas ocasiones sobre superficie, ¿no? Ajá. O sea, uno puede ver las, por ejemplo, son como grandes, los bivalvos, que son de grandes moluscos, forman montañas, ¿no? Entonces uno puede detectar muchos de estos fósiles a simple vista, o los corales, o estos equinodermos, o sea, son muy abundantes, y las personas, los campesinos o los artesanos o la población que habita en la actualidad, pues los reconoce perfectamente porque están en la superficie, ¿no? Son muy evidentes. Entonces, esto trasladado al pasado debió de haber tenido mucha, digamos, un gran significado, porque ellos debieron de haber reconocido la diferencia que existe, por ejemplo, entre los dientes de tiburón, de los tiburones que ellos pescaban en las costas, ¿verdad?, del Golfo de México, uh-huh. Con los tiburones, con los dientes de tiburón que encontraban en las montañas. Por un lado, el tamaño varía considerablemente, porque los dientes fósiles son mucho más grandes que los dientes de los tiburones actuales, ¿no? Sí, sí. Igual que muchos de los moluscos son mucho más grandes, además, muchos de ellos pues están mineralizados, ¿no? Están convertidos en piedra. Entonces ellos debieron de haberse cuestionado una explicación acerca de la presencia de restos de animales marinos que ellos podían reconocer con mucha facilidad, pero que tenían otras dimensiones y además estaban sobre montañas, no venían del interior del mar actual. Entonces, lo que nosotros creemos es que a la conclusión que ellos debieron de haber llegado ante este análisis, ¿no?, este cuestionamiento de los fósiles, es haber pensado que el mar en la antigüedad debió de haber cubierto la tierra, ¿verdad? Okay. Y ellos debieron de haber interpretado que, por efecto, los dioses, ¿verdad?, los dioses mayas, debieron haber logrado que el mar se retirara, que surgieran las montañas, y en ese contexto ya terrestre, los dioses crearon a los seres vivos y como a los animales o como al hombre, ¿no? Sí. Entonces, esta conclusión o esta interpretación es una concatenación de la evidencia arqueológica junto con los mitos que conocemos que fueron registrados tanto en la época colonial, mitos que también existen entre las comunidades actuales indígenas, y también a través de algunas referencias epigráficas e iconográficas que se han venido interpretando en la actualidad a partir sobre todo de los epigrafistas, ¿no? Marta, para cerrar esta entrevista contigo sobre este tema apasionante, hay dos referencias que podemos comentar ahí, de las cuales fuiste la autora. Primero, un artículo que podemos encontrar en la revista Arqueología Mexicana, el número sobre Palenque, nuevos estudios, nuevos hallazgos, es el número 113. Este artículo se titula El mar de la creación primordial, un escenario mítico y geológico en Palenque, coescrito con Jesús Alvarado Ortega. Y por otra parte, hay una ponencia que hiciste en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala en el 2008, ponencia titulada Paisaje paleontológico en Palenque. Igual pueden conseguir fácilmente directamente en nuestra página las ligas para consultar al menos este último artículo y el otro en la revista Arqueología Mexicana, que pueden conseguir directamente en kioscos o en tiendas Educal. Pues muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros y presentar este aspecto muy, muy desconocido de la cultura palencana. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Y nosotros vamos a agradecer también a Checo Becerra en cabina. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Sigue la programación, de hecho, aquí en esta estación. Les agradezco y les mando un gran saludo a todo el país, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego.